Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos y empezamos hoy bien arriba con Martin Garrix, Animals. Si estás, nos estás viendo desde más allá en YouTube, acá en Parte de Todos, de 21 a 23. La mejor música, hoy vamos a estar celebrando el día del DJ, que fue el 9 de marzo, y también es el día del guitarrista. Sí, hoy es el 10 de marzo, día del guitarrista, así que vamos a estar... Ese va a ser mi bloque. Ahí está, ¿viste? ¿Viste? Vamos a estar hablando un poco de los DJs. Y bueno, Martin Garrix es uno de tantos que vamos a estar hablando y celebrando un poco este día. El día del DJ fue ayer, señores. Bueno, pero bueno, lo celebramos hoy. Y la semana que viene vamos a tenerlo a Carly acá en vivo. Ya arreglamos, así que bueno, re bien. Estoy tratando de desatar. Señor. Señor Marcelo Galateo, mirá, estamos dos juntos hoy. Estamos más apretados que pedo de visita. Estaba ocupado, che, Marcelo. Y el otro está re cómodo igual, solo está. Está poniendo plata, eso porque trajo la spray. Si no, ¿sabe qué? Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, volviendo acá a los pagos. Verán. El señor, nuestro amigo Saúl. Muy buenas noches, buen lunes para todos. Gracias. Ahí está, mirá, está solito ahí porque claro, como es el locutor tiene... Lo discrimina. Claro, lo discriminamos. Pero ustedes dos, mirá, dan justo. Están ahí, bien, los agrupados. Justo, mirá. Ariel con gorrita, no sé qué le pasó, porque está con gorrita. Me gustó el gorrito, nada más. Ahí está, está no bien. Está bien. Pero me iba a Catamarca y Tucumán, digo, me voy a llevar un gorrito, por sí, lo menos. Sí, si no te va, sí. Y bueno, te acostumbraste. Sí, se hoy olvidará. Vamos a estar escuchando un montón de DJs. Y bueno, y al último le vamos a dar la oportunidad al señor para que elija los mejores guitarristas, ¿o no, señor Ariel? Dale. Ahí está. Qué bueno eso, ¿eh? Sí. Qué bueno, hay mucho para. Ahí está. 11, sí, yo soy sí. Muy nacionalista igual, ¿eh? Sí. Bien. 11-64-00-7047 es la línea de comunicación que tenés para saludarnos. Si no, por YouTube, ahí por YouTube dejás tu mensaje. Y también, si no, bajás la aplicación, la aplicación de Vox, que es la del logo negro. Radio Vox 102.9. No pesa nada. Radio Vox 102.9. Y si no, www.smradiobox.com. Y ahí nos mirás. Tenés para escuchar. Escuchá. Bueno, ¿se viene el clásico el fin de semana? Sí. Epa. Sí. Escúchame, yo igual. No es para bajarle un poco el tono, pero tengo que hablar del tema de Bahía Blanca porque así nos solidarizamos con la gente que más necesita. En la escuela donde estoy trabajando yo, en la INU, Instituto Naciones Unidas de Villa Lugano, están haciendo la cruzada solidaria. Ayúdanos a ayudar. Alimentos no perecederos, agua mineral, lavandina, ropa en buen estado y ropa de cama. Toda la familia. Y calzado. Exactamente. Donaciones hasta el día viernes 14 de marzo en la escuela. Lo recaudado será retirado por la empresa de trenes argentinos y agradecemos la colaboración. Sí, la escuela ya está ayudando. Están las sedes de Independiente, Boca, eso te va a decir, River. Lugares más cerca, ¿no? Sí. Acá hoy estuvieron los bomberos de Quilmes hasta las 6 de la tarde. Ya hoy los iban a llevar ya a Bahía Blanca, así que estarán yendo. Hay una cuenta que se llama Bahía Blanca por Bahía Blanca. Que con es para, la X, con la no, X, con la palabra no, por Bahía Blanca, por Bahía Blanca es Bahía Blanca, X, Bahía Blanca, y ahí ustedes pueden dejar donaciones. El área para depositar. Exactamente. Lo que pueden. Es importante, están los voluntarios, están repartiendo las donaciones. Se dice que recién va a ser, van a pasar 7 días para que drene todo el agua, ¿sí? Alimento también no perecedero, alimentos para los animales, tanto gatos como perros. Después voy a estar pasando porque hay un montón de rescatistas de acá de Quilmes que están mandando también donaciones allá, que así que es muy importante. Caritas Argentina también está, todas las iglesias de lo que son, de lo que es nacional, están juntando, sí. Así que es importante. Perfecto. Sí. Poniéndole un poco de humor, no obviamente bromeando con el tema, ¿no? Sí. Pero el Conde creo que estaba poniendo la colección de camisetas de Maradona que tiene. para la cara. Así que bueno, una, escúchame, una tragedia lo que pasó, así que no, tristísimo, todos, totalmente. Totalmente triste, se vio, veo cosas y bueno, pero bueno, vamos a tener, tenemos que también informar eso, ¿sí? Muy triste el caso de las dos chicas, de las dos niñas que fueron. Sí, que todavía no las encontraron, ¿eh? Y claro, que, y encontraron al muchacho de la camioneta, sí, que las había, digamos, rescatado. Quiso rescatar, sí. Sí, sí, sí. Así creo que 100 personas, más de 100 personas desaparecidas. Desaparecida, hasta el momento. 16 muertos. Sí, así que bueno, ojalá que se pueda revertir, y todavía está lloviendo, así que se hace más difícil todavía la situación. No podemos dejar tampoco y de hablar de esto, que es lo que está pasando en el país. Totalmente. Así que buscá la zona Cáritas Argentinas, está en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, pueden dejar sus donaciones, pueden acercarse a las escuelas, todas las escuelas de Quilmes están juntando. Ya pensaba en todos, sí, los colegios. Todas las escuelas están juntando cosas para poder llevar a Bahía Blanca, así que Todo la mejor suerte y la mejor luz para la gente que está pasando la mala allá. Qué bien, cosa que tan importante, sí, me parece que las escuelas participen, sí, de esto. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque es como también una formación para los chicos. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, que cualquier y tipo aprendiendo de ayuda, ¿no? Ese, sí, valor de que te puede pasar a vos también. Sí. Entonces, sí, que participen las escuelas, sí, distintas. Así que vayan dejando todas las cositas para que las vayan a llevar allá. Y bueno, hay que unirse. Esta es la forma también de que no haya grietas de ninguna forma y ayudar de los dos lados, ¿sí? Bueno, vamos entonces a continuar en este día. Estamos hablando que es el Día Internacional del DJ, sí, ¿sí? Que se celebra el 9 de marzo. Ayer. El día de ayer, ¿sí? Así que le mandamos un mensaje a todos. Saludos nuestros para amigos, todos nuestros amigos, ¿sí? que pasan música. Y que nos hacen bailar. El famoso y conocido DJ. DJ. Che, ¿por qué? Porque antes se le decía DJ. DJ, sí. Bastante suena 70, 80. Pero sí, eso sí. En algún momento cambió y le empezaron a decir DJ. DJ, el DJ. Del DJ. Puro bueno, movimiento, DJ. Son las iniciales, sí, sí, de, sí, DJ. Sí, más vale. Pero bueno, viste que es como... Es una persona que selecciona y mezcla bien, mezcla música grabada, ¿no? Y Papo no, se enojó con DJ Dero, que vamos a estar escuchando a DJ Dero. ¿Sabés que estaba pensando, sí, no, poner en el corte, sí, y me mataste? Sí, ahí está. Porque lo venía yo a pedir el sí, audio de Papo lo vamos a... para cortar con lo que era DJ y meterlo. Claro. Mirá, te lo maté. Cortaste la idea. Bueno, la mujer spoiler. Un datazo. Sí. Primer DJ de la historia. Ray Newby, 1909. Mirá. Ray Newby. Comenzó 1909. Un datazo. Aparte, armó su propia consola. Y el dato más de color de todo 1909. Esto. 1909. Sí, con, obviamente, ¿no? Todo muy rudimentario. Sí. Y la base de la consola era madera de un ataúd, la tapa. Así, sí, como, ah, bueno, así como te lo digo. Pero ¿qué pasaba con dos fonógrafos? Y debe ser, tal, ¿no?, vez. Sí, y sí. Y claro, con los discos, claro, de pasta. Sí. O sea, 1909, disco de pasta. Y... La pasta. O sea, el DJ de raza y original es vinilo. Exacto. Ahora sí se toca con música, sí, ¿no? En otro formato. Remasterizada, sí, en otros casos. Sí, ahora, sí, se la toman la pasta. Claro. Y bueno, eso es otro punto a tocar. Claro, 1909, entonces tenemos al primer DJ de toda la historia. ¿Sí? Era DJ con cajitas musicales, ¿viste? Claro, ding, ding, ding. 1164-007047 es donde vos podés llamarnos y saludar a tu DJ preferido o tu DJ amigo que tengas o no. Porque acá tenemos, hay varios, acá tenemos varios DJs en la radio, sí, en la radio, así que yo soy aficionado. Ah, claro, bueno, pero es cierto que él pasaba. Sí, tenés razón. Sí. Es un hobby, me gusta. Yo en un momento también pasé, pero no me considero DJ. Abrazo a la distancia y saludo a nuestro amigo Simón Marchesín también. Ahí por allá. Está. Simón. Él está trabajando allá. Che, allá está trabajando. Sí. En Ibiza, ¿no? En Ibiza. Mirá, el boludo le dice. Elton. Sí. ¿Eh? En Marbella. En Marbella. Bueno, pero re bien, claro, igual, ¿eh? Bueno, así que le mandamos saludos. Peligro en Marbella, decía la película. Dios mío. Simón en Marbella. Escúchame, ¿con qué DJ vamos a ir? Vamos con... Oh. Ya que está en Marbella, vamos con Simón. Claro. Vamos con DJ Dero. Vamos a pensar, creo que es uno de los más reconocidos, además de otros, ¿no? Como tenemos a Hernán Cattaneo, Carla Tintoré, Diego Roca, la Ruban Group. Romina, ¿no?, Con. Romina Con también, que sacó en un sello discográfico bastante conocido, saca un disco que después lo vamos a estar escuchando. Hay un muchacho que falleció hace poco. Juan Prairor. Hay un montón de DJs conocidos que... Pero bueno, pero DJ para Dero, mí es el más popular es Dero. Dero. ¿Viste Dero que, y Cattaneo también. Que Hernán Cattaneo que ahí lleva, ¿viste? Que llevó hace poco y tuvo que... Por el tema de la lluvia, ¿viste? Suspender por el tema de la lluvia. ¿sí? Así que vamos a escuchar, no sé, lo voy a dejar a su criterio. Para señor. Mí Aurora es... Aurora, ¿no? Aurora es rey. Nos vamos no? bien a los 90. Claro, a full. A ver... A ver. A ver. Vamos a escuchar. ¿Ustedes quieren el original original? En el CD de Energy 1 está. En el CD de Energy 1, el original. Ah. De a ver. De la famosísima Energy. Sí. ¿Sí? Casa de muchos DJs. Queríamos, ¿sí?, que escuches este, ¿por qué? Ah, a ver, ¿este es el demo de Aurora? Este... Mirá, ¿te gusta el demo de Aurora? A mí me gusta más el original. Mirá el demo. Este es más chill out, ¿no? Sí, es así como más tranqui ahí. Pero este, escuchá. Este está re bueno. Vamos a escuchar a DJ Dero, Aurora, dale. Y después volvemos con más Parte de Todos.

En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio, WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. No, yo toco música. ¿Vos tocás música? Aparte hago música. O sea, sí, hay temas que son tuyos. Bueno, este tema es tuyo. Sí, soy productor y aparte de DJ. ¿Por qué los DJ cuando están dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos. En vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pasa entonces, lo haces. Bla, bla, bla. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque un pleo honesto. ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero, un trabajo honesto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones, bueno, estás cuatro horas seguido poniendo música. Claro, pero tiene que haber así como una especie de arte en un combinado. Está bien. Pero yo, o sea, yo la pregunta que me hago es la siguiente, ¿no? Creo que... Bueno, el rompecabezas también tiene que tener un grupo como YouTube, por ejemplo, ¿es un grupo de rock o no? Sí. ¿Y para qué se bondilló que a la gira? Lo lleva como un músico más, decimos. Claro, ¿para qué lo llevan? No es un grupo de rock, YouTube. Bueno, de pop, de rock. Hizo de todo. YouTube, la verdad, no se privó de los nada. Rolling toda Stones, la música. ¿Para qué se bondilló? Hablamos de otra cosa. Chicos, dicen, tienen... No, pero digo, no, ustedes dos no se van a poner de acuerdo, pero está bien que él tenga su punto de vista. Bueno, acá estamos de vuelta en Parte de Todos. Y escuchamos esto que... Igual es un debate, ¿eh? Sí, claramente. Está bueno el debate. Yo los yo tengo muchos amigos DJ y la verdad es que no hay que desmerecer ningún trabajo ni ser músico ni porque hay gente que vive de ser DJ, ¿eh? Y aparte que tenés que hacer, o sea, bien, muchos se inician bien por sí mismos, pero también hay muchos cursos, hay una carrera de DJ. Sí. Puede gustarte o no, como no. Tantas cosas, sí. ¿No? Pero sí. No desmerecerlo. Sí. Claro, pero lo que decía Papo es como él intentaba explicar que no es que tocaba, bueno, que toca él, tocaba era un instrumento. Es una forma de decir, él, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Será? Claro, él, lo que toca el DJ no es que hace música. La remezcla. La reproduce, la mezcla, puede decir, y bueno, es otro tipo de otra cosa, ¿viste? Bien, lo que acabamos de escuchar es el señor Ezequiel Darío Skowitz, que es Deró. Yo pensé que era Marcelo Rubén Delgado, que está Delgado. Por eso, ¿viste? Cuando Deró le dijo, YouTube lleva un DJ. Sí. Y bueno, ahí Papo no supo qué decir. Ahí dijo, está. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. No sé si se puso nervioso o qué. Claro, pero... porque YouTube llegó en el medio de cuando vino la Argentina en River, que hizo un show impresionante. Cuando vino con Pop, es el disco, trajo el DJ. Entonces, muchas en River, bandas tienen. Sí, a full. Igual ahora hay muchas formas de pasar música. Sí. ¿No? Bueno, DJ Deró, conocido productor, remixer y DJ, que se especializa en géneros del house, electro house, techno y eurodance, es conocido por Aurora y el himno. ¿No? Estas cosas de que uno lo toma. Fue el primero, me parece, como en innovar Y en las raves estaba full. Sí, a full. Yo no sé si fueron, pero yo sí fui a una rave acá que pasó DJ Dero. En los 90 fue un boom. Era un boom, un apogeo. Sí, de, sí, de, sí. De... La ropa flúor. Sí. Los pelos todos así. Tocaba mucho en la Love Parade en Alemania. Love, ¿sí? Parade, ahí, ¿sí? Está. Tiene 56 años y nació el 10 de julio de 1968. Así que el señor... Está grande, Dero. Está grande. Si, ¿no?, lo ven, no, en el Instagram, el, che, escuchame, igual métense en el Instagram y se le nota que está grande. ¿Sabes? Yo lo vi en vivo. Pero 56 años, ¿no? 56 años. Sí. Para que mí ya era más grande cuando, ¿sí?, cuando lo aprendí. Sí, era, ¿no?, grande. ¿Sí? Lo vi gratis, que fue la Buenos Aires Energy Parade 99. ¿Fuiste a la de Palermo? Exacto, ahí. ¿Es la que ahí tiraban las botellas para arriba? Ahí, ahí. ¿Estuviste ahí en el medio? Yo también estuve, pero cuando empezaron a caer las botellas me fui. Era uno de los que estaba tirando. Yo no. Empezaron a tirar botellas. Estaba bueno en el momento que empezó a tocar DJ Dero. Que empezó con todo ahí bien. Fui con mi prima. Cuando empezaron a tirar las botellas, yo me fui. Me fui. Porque me dio miedo. ¿Sabes cómo tiraban botellas? Vos estabas en el medio de las, sí, botellas. Sí, sí, sí. No, no sé, no, si era en el medio, pero andaba por ahí. Era el que tiraba. 1164-007-047. Y bueno, DJ Dero es uno de los que son más conocidos en Argentina, pero tenemos otros que también son conocidos, y vamos a estar hablando un poco. Che, escúchame, lo de Mario Bros, ¿no? Me dijiste, Marcelo, no me lo pasaste, lo de Mario Bros. Es el, sí, día de Mario, sí, Bros. Sí, sí, sí. Mientras primero, tanto te corto y voy, sí, mandando los, dale, saluditos, dale, tenemos, dale, a Romina Acuña, sí, temazo Aurora, me remontó a mi viaje de egresados de la primaria, y a Santi Gamer, crack, Saúl, tremendo programa. Ahí está. Saludo para mi primo, salud, y para su ahí hijo. Ahí está. Escuchame. Ahí está, Santi Gamer, justo vas a hablar de Mario. Ahí está. Escúchame, no me mandaste lo de... Mándamelo, por favor. Primero voy a hablar, antes de Mario... Pensé que ibas a buscar en internet. Todo tiene que ver con todo. Cine a 3.000 pesos, para vos que te gusta ir al cine. Claro, porque hoy es el día de Mario... Del Mario Bros. Claro. ¿Sí? Cine a 3.000 pesos, del 13 al 19 de marzo están... Los valores 2D, 3D, XD, Confort 3.000, 4D, D-Box y Premium 6.000. ¿Sí? En todos los cines. ¿Sí? Ahí está, ahora vamos a hablar de Mario. Perdón, ¿sabías que el 10 de marzo se celebra el día de Mario Bros? En el 2016, no, Nintendo Remix oficializó esta fecha, aunque ya los fans lo festejaban desde antes. ¿Cuál es el motivo? Es muy simple, porque el Mario, porque el nombre Mario, Mar 10, que se lee como Mario, pero si lo analizamos un poco es marzo, March 10. ¿Pueden creerlo? Así que todo esta gente... Yo sabía cómo le daba al Mario, el Family. ¿Sí? Y acá hay una fotito del salto imposible. No sé si te acordás del salto. Ese no era imposible. Era difícil, no sé si te acordás. Ese que tenías que tomar carrera. Tenías una carrerita. Ahí tenés la pantalla, mirá. Ese salto. Imposible era. Más cerca. Costaba... Ahí está. Ahí salía, mira. Ahí se ve. Che, ese. Para que no salga una porno, ¿no? Ay, pero como que viste, saltaba y se te caía. El Mario. Antes lo hacía, ¿no? Porno así de Mario, de dibujito, ¿no? Había. Se tomaba la cara. En Venus. A ver, para qué googleo. Yo nunca vi una porno, digo, porque me contaron por eso. Bueno, 1164-007-047. Y vamos a estar hablando un poco de un montón de DJs. Hablando, viste, cosas como... después te voy a hablar de la película Muerte Silenciosa. Que está, es nueva, esta Muerte Disney. Silenciosa. ¿Sí? Joaquín Furriel. La de Boca Juniors. Alejandro Aguada. Después vamos a estar hablando después del tema de Calvin Harris. Calvin Harris. Hablaron que, también de una muy, sí, buena de Benjamín Vicuña. El silencio de algo, sí, Kramer, puede ser. Sí, sí. Está, sí, en Amazon Prime. Sí. Escuchá. Ahí va. Bueno, dentro de una semana vamos a estar con Polito también, que nos va a venir acá a hablar un poco de este Polito. Dios mío. ¿Sabés que hoy comí pizza al mediodía? Me cayó re pesada, boludo. No sé por qué. Ah, ¿sabés por qué? Porque era la piedra, por eso. Debe ser eso. Debe ser eso. Pobre, pobre el inodoro, ¿no? Cuando le caiga el piedrazo. Se complica. Bueno, vamos a escuchar al señor Adam Richard Wiles. Artísticamente tiene... Gisela, el chiste. Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué era pesada? Porque era la piedra. Dios mío, era la piedra, era una piedra. El señor Adam Richard Wiles, llamado como Calvin Harris, ¿sí? Es un cantante, DJ, remezclador, productor discográfico. que tiene, que es re chico en realidad, tiene 41 años, ¿sí? El 17 de enero es escocés y bueno, tiene un montón de temas, pero el que yo quiero escuchar, señor operador, es Summer, que es el más conocido, ¿no? Qué buen tema, me encanta. Es buenísimo, sí. Este tema. De los mejores de la camada de los 2000 para acá, sí. Exactamente, vamos a escuchar entonces a Calvin Harris con Summer, dale. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, never let me down. Oh, it's been a hell of a Bien, estamos aquí en Parte de Todos y estamos escuchando a DJ Snake y Justin Bieber. Y justo estábamos hablando de Justin Bieber, que sale a hablar hoy, ¿sí? Salió esta noticia que se cansó de los rumores de drogas y responde con furia. Si ustedes ven la foto de Justin Bieber, no es Justin Bieber porque está muy delgadito, ¿sí? Se ha vuelto el cantante se ha visto envuelto recientemente en un mar de especulaciones sobre su supuesta drogadicción. En una publicación, Bieber reescribió: "No tenemos nada que demostrar hoy, solo el regalo de la vida para aceptar y recibir. Nada se nos debe y no le demos nada a nadie". Que busca poner fin, o sea, busca poner en fin todo el ruido que se ha generado alrededor de la figura de él. Pero si ustedes se ponen a mirar videos, está complicado, ¿sí? Y bueno, y Jay Snake, que está acostumbrado a sacar este tipo de temas, ¿viste? Con las con colaboraciones. Gente, con las colaboraciones. Y obviamente Justin Bieber, que tiene una voz increíble, de que chiquito supo manejar bien la voz. Está bueno este tema. 11-64-007-047. Estuve viendo la película de Robbie Williams. Ajá, sí. Recomendable, ¿sí? Cuento un poco la historia de Robbie Williams de la mano de un mono. Porque le decían mono cuando era chiquito, ¿viste? Sí. Está buena, es un poco triste porque, ¿viste? Muestra un poco la faceta de, obviamente, de un Robbie Williams que lo deja el papá, que siempre que deja la escuela, que se dedica a la música y que siempre estuvo cantando. Así que recomendable. También La Muerte Silenciosa. Marce, ¿qué decís de la película esta argentina que sale, que está en cines, que se estrena ahora en cines, o se estrenó este fin de la semana pasada en cines? Es lindo policial. Sí. Es un policial. Joaquín Furriel, Alejandro Aguada, Soledad Villamil. Grandes actores, los tres. Sí, lindos actores ahí. Pero esa hora poco, falta un poco más. Sí, no sé. Es como muy lenta. Si pueden, tienen la oportunidad. Bueno, de verla. Pero normalmente el cine policial argentino tiene esa falencia, esa densidad. Sí. Así que bueno, les recomiendo Bitter Man de Robbie Williams y yo, por lo menos, Muerte Silenciosa, que la había visto en las propagandas y dije, qué buena que está para verla. Pero me dejó así como. No, pero no es fea. No es fea, pero es como lenta, ¿o no? Como medio como. Hay un slow así. Sí, a mí es como que. Pero está bueno porque no sabes quién es el asesino hasta lo último. Ahí está. Eso está bueno. Te mantiene ahí expectante. Sí, eso está muy bueno. Eso está bueno de la película. Quizás es el gancho ese, ¿no? De la película. Exactamente. Sí, pues. Pregunto no por qué no la vi, chicos. No sabes quién es hasta el último minuto de la película. Eso está bueno. Está bueno. Y si la tienen ganas de ver, está en Disney, pero también está en cine. Así que si está a 3.000 pesos y quieres ir al cine a ver algo, anda a ver Muerte Silenciosa con Joaquín Furriel. ¿Sí? Vos te vas a reír, tengo como 6 o 7 entradas gratis acumuladas porque no hay nada. Que está bueno, eso es lo que le decía que justo. ¿Sos de ir al cine, Saúl? Tengo un tema, no con el cine, con las películas. Es como que me tiene que enganchar al toque. Y si no, tengo esa costumbre. 5 minutos, si no me gusta el comienzo, digo, no, ya fue. ¿Sí? Sí. ¿Mira? No, es como que no tengo paciencia, no sé. Pero tengo algunas películas vistas. Me gustan mucho las docuseries, como le dicen ahora. A ver, ¿y cuál viste la última? Estuve viendo las últimas dos. La de Freddie Mercury, que ya la había visto cuando salió. Buenísimo. Y la otra que me gustó mucho es The Rocket Man, de Elton John. Ahí está. ¿Es buena esa? ¿Esa es buena? Genial. Sí. Sí. Muestran una faceta... Muy buena. Sí, porque aparte tiene una impronta musical también. O sea, narrando la vida y hay partes que obviamente enlazan con musicales. Por ahí no me llamó mucho la atención el actor. Bueno, Bitterman, ahora que estamos hablando. No, lo hace re bien el actor de joven. Tiene también momentos musicales en el medio. Que se usa mucho en cine ahora. Sí, y están buenas porque no hace el musical, pero no es el típico musical que te aburre. Sino que es un rato y además son las canciones conocidas encima. Me pasó que con el Guasón, con Joker 2. Sí. Cuando me dijeron, no, es un musical, no fue tan así. No, para mí no fue así. No, cuando lo vi después en la tele dije, la verdad, me arrepentí de no haberla visto en cine. ¿Te gustó la 2? A mí me gustó. Me arrepentí de no haberla visto en cine. Sí. Creo que hubiera sido. A Lady Gaga es todo. Tiene una voz impresionante. Yo me dejé llevar por el prejuicio. ¿Viste? Todo lo dijeron todos, no, qué sé yo, porque la primera era un redrama y ahora hicieron es musical, mala prensa. Y bueno, ¿no? Sí, para mí hicieron mala prensa. Sí, le hicieron muy mala prensa. Escúchame, Elton John esperaba el premio Oscar y no lo recibió. Sí, ¿sabes qué te iba a decir eso? Sí. Se quedó con la carita. Sí, y se dieron quedó... a quién, una pibita, no me acuerdo. No, sí. Sí. Sí. Muchos esperaron el Demi Moore en La Sustancia y no esa lo... la vi. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? Para mí me pareció muy bizarro el final. El final. Para mí el final lo mató. El final es muy bizarro. Pero sabés que hay un montón de teorías. Hay un montón de teorías de la película. Después se las recomiendo que la vean en TikTok. Hay un montón de teorías. Ella actuó muy bien. Sí. Pero el final es raro. Es raro el final. Es muy raro. Escúchame. O sea, me hizo acordar a Carrie, todo sangriento, así, ¿viste? Es una cosa impresionante. Pero con mucha más sangre. Escúchame. Y nosotros vimos... ¿por qué no hablamos? El lunes pasado no tuvimos... La palabra es flashero. Exacto. Vimos la película que ganó el Oscar. ¿Se acuerdan qué es? Anora. Anora. No. Sí. Una porquería. No la tengo. Es de una chica que es prostituta. Que ganó el Oscar a la mejor actriz también. La protagonista que ni siquiera sé cómo se llama. Varios ganó. Sí. Sí. Anora ganó, creo que ganó mejor película, mejor actriz y mejor dirección. Ayer vi Priscila. ¿Y? Me gustó. ¿Cuál es esa? La de Priscila Presley. Ah, mirá, no la vi yo. ¿Dónde mirá? Está? Está en Max. En Max. Ah, yo la tengo, lo tengo para vos. Sí. Escúchame. Y si no, ya sabemos que está en Matches. Escúchame, Anora, que es una película. Una chica escort. Sí. Y se engancha con un ruso. Un ¿Cuatro pibita. Puertas o XR3? Sí. Coupé, el cabriolet. Una pibita joven que no es una gran actuación. Y la película no es un drama. Hasta parece comedia. Y el pibito después se casan en Las Vegas. Después se pelean. Los padres quieren que se separan. Y ahí termina la película. No sé, no es. Yo creo que Demi Moore merecía el Oscar a la mejor actriz después de tantos años de actuación. Yo no sé por qué. Ustedes no sé si vieron la cara de Demi Moore en el momento. Se juntaron Demi Moore y la. Whoopi Goldberg. La de vos. Claro, sí. Pero estuvieron ustedes, juntas. Después, si tienen oportunidad, vean la cara cuando no le dan el premio. No, se quería matar. Es impecable la actuación de ella en la película. Sí, claro. Sí, pero se la pasó acostada. Pobre. Pero digo, esta cosa de la belleza, ¿hasta dónde llega la belleza, no? Esta cosa. Es linda mujer. Para la edad que tiene, está muy bien. No, fíjate cómo fue, se le ganó una pibita justo el Oscar. Increíble. Y la cara de Elton John esperando el Oscar también. A mí me dio como una pena, ¿o no? Y son dos casos que, y Mick Jagger, que está impecable. Bah. Bueno, pero está impecable para la edad que tiene. O sea, escúchame. Va para 80 en julio, cumple 82 y salta como un resorte. Es increíble. Sí, pero estaban zapatillas. Es verdad, porque el otro día comparaban a Lerner con Charlie, que tienen la misma edad. ¿La misma edad? No, ¿sí? Y eso estaba mal, no. Eso estaba mal. No, no puede porque ser. No tiene la misma Charlie edad. Es del 51. Bueno, yo digo lo que decían, lo que pusieron en la nota. No, es que estaba mal la nota. Yo lo reparé en eso. Charlie es de 1951. Sí. Lerner, es de 1957. Si bien no hay mucha diferencia, seis años, pero no tienen la misma edad. Bueno, pero está bien igual. Con lo que significa. Seis años. Seis años en el octogenario. Totalmente. Y creo que Charlie habrá vivido 10 vidas más que Lerner. Me parece a mí, ¿no? Claro, son 6 años más de falopa, todos los excesos. Todo son vidas distintas. Claro. Lerner siempre fue más. Claro, como más tranqui. Claro. En ese Lerner sentido. Seguro también le daba, pero más de tranqui. Otra forma. Regular. De otra forma. 11-64-00-7070. Sí, porque uno lo sabe, ¿viste? Vamos a escuchar antes de hablar de Avicii para el próximo bloque. Dale. ¿Estamos preparados, señor? Estamos listos. Bueno, vamos antes de Avicii, vamos a escuchar a David Guetta con Let Me Down, es el que le gusta al señor Ariel. My baby shut me down. My baby shut me down. Vamos a escuchar a David Guetta, que ha venido a la Argentina. A mí no me gustó, lo vi en una Creamfield. ¿En cuál? En la, no me acuerdo. ¿2008? ¿En los Chemical Brothers? No, esa no, después. Después. Yo lo vi en 2008, en el autódromo.

y no lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Bien, estamos aquí en Parte de Todos. Y lo que acabamos de escuchar era... ¿Qué era lo que habíamos escuchado? David Guetta. Que estábamos hablando de David Guetta, que viene siempre y vino el año pasado en el Movistar Arena estuvo. Sí, estaban caritas las entradas. Sí, mucha Guetta. Mucha. 11-64-00-7047. Vamos a empezar entonces en el especial este que nuestro amigo Saúl está por hablar. Y estamos hablando de un... productor recontra re joven de música y DJ. Exactamente, estamos por contarles un poco de la historia de Tim Berling, más conocido como Avicii. Ah, Timberley se llamaba. Tim Berling, exactamente. Y este DJ muy conocido, reconocido mundialmente a la altura de Calvin Harris, de Tiesto y de todos los grandes DJ de los 2000 hacia acá, un DJ que empezó a hacer música, aunque suene raro, a los 8 años empezó. En su Suecia natal tenía un hermano de 16 años y bueno, el hermano le pasó la pasión por mezclar y todo eso y empezó a investigar. Después a los 16 ya siguió la carrera ya un poco más grande y empezó a tocar como todo DJ en clubes nocturnos de Estocolmo, hasta que bueno, dio el gran salto a la fama y explotó mundialmente. Una historia muy... difícil, podría decirse. Hay una biografía del año pasado que se llama Avicii, I Am Tim, que cuenta todo esto que les estoy diciendo. Está en Netflix si la quiere ver alguno. Y bueno, el gran problema de Avicii era con el alcohol. Sí. Al punto de que en el año 2016 tuvo dos operaciones de apéndice y de vesícula y anunció su retiro de la música. Y sumale a eso que también tenía problemas de depresión, sumado al alcohol. Entonces, en un momento hizo un comunicado en todas sus redes que abandonaba, por el momento no se puso un plazo, dejaba el mundo de la música para centrarse un poco más en su salud. Sí. Entonces todos pensaron que, bueno, iba a hacer una pausa, claro, que iba a regresar, lo cual no ocurrió, porque bueno, en 2018, lamentablemente, estaba en Omán de vacaciones y bueno, llegó su muerte, que en un principio... un tanto confusa porque los medios informaron que fue por sobredosis, lo cual no había sido así. Después se constató mediante la autopsia que se había suicidado, que se había efectuado cortes con un vidrio de una botella o de un vaso. Muy bien, no quedó claro eso. Y bueno, decidió suicidarse y la familia salió al cruce del tema de las adicciones, porque obviamente no, ya no estaba para defenderse. Y bueno, la madre principalmente hablaba de que era una persona muy sensible. Y que bueno, que no eran nadie era nadie para criticar su adicción al alcohol, sí, y quizás a las drogas. Entonces salió, obviamente, ¿no?, la madre en defensa, diciendo que él quería muchísimo a sus fans, pero que lo había desbordado la fama, el dinero, la situación, las presiones de la industria discográfica y lo que hablamos recién fuera del aire, también que sabía otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de Puff Daddy. Sí. Que eso, bueno, quedó es como una... Yo me, ¿sabes cuando él dijo eso? Me acordé de Kurt Cobain, ¿no? Que también murió muy joven y también con el tema de la fama, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tener plata es estar bien, estar feliz o ser reconocido de tener una fama mundial? Es difícil. ¿Cómo es que le pegan la cabeza a la gente? Y todo va en la personalidad de cada uno. ¿Cuántos años tenía Avicii? 29 tenía. Mirá, el momento de su muerte. No era su el club de los 27, pero ahí estaba ahí. Murió el 20 de abril del 2018. Así que estamos ahí cerca del aniversario de la muerte. 2018, 7 años va a ser. Lamentablemente sí, se fue muy joven y con un gran talento, ¿no? Porque si llegó, no, cualquiera, sí, llegó y tenía muy buenas canciones. Además, con esto de las colaboraciones también, que colaboraron muchos cantantes famosos en sus remix. Y para mí, obviamente, no es una lástima, porque tenía mucho más para dar. Pero, potencial. Pero bueno, uno las luchas internas no las sabe, claro, más que exacto, uno mismo no sabe su lucha interna, ¿no? Exacto. Claro. Y bueno, me hizo acordar a Kurt Cobain. No sé por qué, pero... Bueno, yo me recordé a Kurt Cobain cuando decías de la madre. Eso, sí, es similar, sí, ¿no? Con la presión de la fama. Sí, presión de la fama. Y también que decían que Kurt Cobain también... fue toda una teoría. Hay teorías, diferentes teorías de lo que es Avicii y lo que es Kurt Cobain, que dicen que también sabía cosas, o que mismo Courtney Love lo mandó a matar. O sea, hay un montón de cosas. Y Avicii, el tema de Puff Daddy, que ahí estuvo metido Puff Daddy, está metido

El Lex Luthor. El Lex Luthor, para mí, el original. El original del Superman. Sí, el Lex Luthor. De las de los 70, la que estaba sí, Christopher Reeve como exacto. Superman. Claro, no él sabía, era el malo. Mira. Él era el malo. No, no sabía claro, que era Jim Hackman. Lex Luthor. Sí. Un final inquietante. Los 7 días en que la esposa de Jim Hackman ya no pudo cuidarlo. Pueden que nunca se conozcan los detalles exactos de la muerte de Jim Hackman. El actor de 95 años estuvo solo durante aproximadamente una semana tras la muerte de su esposa y una única cuidadora, ¿sí? Antes de que Jim Hackman desapareciera de la vida pública en su ciudad adoptiva en Santa Fe, Nueva México, los residentes veían a la envejecida estrella del cine en el campo de golf o en una camioneta o paseando a sus queridos perros por la encantadora ciudad del oeste. Su esposa Betsy Arakawa estaba a menudo junto a él. Había muchas cosas de su vida que ella manejaba. Organizaba los partidos de golf, controlaba la dieta o los problemas de corazón que le habían perseguido durante décadas, diluía su vino con agua con gas, mecanografiaba y editaba las novelas que él escribía a mano. Vino con soda tomaba. Sí, mira. Al parecer también asumió el papel de la única cuidadora mientras él sufría los devastadores efectos del Alzheimer. Oh. 30 años más joven que él, debió de haber planeado atenderlo hasta el final en la casa que compartía. Por eso el viernes resultó muy aún más importante que las autoridades de Nuevo México revelaran más giros oscuros en el misterio de cómo murió la pareja. Recuerden que los encontraron tirados a los dos. A los dos. Habían dicho monóxido de carbono. Sí, se bueno. investigó toda una cuestión que habían investigado. Muchas versiones. Sí. Hubo. Las autoridades dijeron que la pareja murió por causas naturales. Él de una enfermedad cardíaca y ella de una infección vírica poco frecuente. Arakawa, quien falleció primero, fue el 11 de febrero que falleció, dejando a Hackman con 95 años Alzheimer avanzado, solo en la casa durante días. Se cree que murió una semana después, el 18 de febrero, Jim Hackman. Sus cuerpos en descomposición no se descubrieron hasta pasado otros 8 días más. Oh. Cuando un trabajador de mantenimiento llamó a un guardia de seguridad para que acudiera a la casa después que nadie abriera la puerta. Los trabajadores de urgencia encontraron a Arakawa, de 65 años, en el suelo de un cuarto de baño, cerca de un frasco de medicamentos y pastillas derramadas. Sina, uno de sus 3 perros, estaba muerto en una jaula dentro de un armario. El cadáver de Hackman fue descubierto en un hall de la casa con pantuflas y un bastón. La médica forense jefe de Nuevo México dijo el viernes que la enfermedad de Alzheimer había contribuido a la muerte de Hackman. Arakawa murió de hantavirus, que se contrae por exposición a excremento de roedores, a menudo el ratón ciervo o norteamericano de Nuevo México. No es el ratón. La típica rata. No, es de ciervo, el ratón ciervo. Debe ser que tiene. Hay uno que es medio que yo lo vi, me parece. Que sí, lo vi. Lo vi cuando. ¿Viste ¿A que? ¿Dónde? ¿En el fondo de casa? No. Lo vi porque. ¿Viste cuando hubo en una época que decían del antivirus acá en la Argentina? Estuvo acá eso, sí. Es un ratoncito que ¿Qué no estuvo acá? Sí, ¿qué no estuvo? ¿Qué no tuvimos? Es posible que nunca se conozcan los detalles exactos de lo que ocurrió en la casa del transcurso de aquella semana. Amigos y vecinos dijeron que la pareja se había recluido cada vez más en los confines privados de su casa desde el inicio de la pandemia de COVID, ¿sí? Pero la cronología presentada el viernes planteaba la aterradora posibilidad de que Hackman, veterano de Marines, actor de consumada precisión y control, haya pasado días en presencia de su esposa fallecida. De demasiado desorientado o débil para pedir ayuda, básicamente atrapado en la hermosa apartada casa que había sido su recompensa a una vida de trabajo en el foco de la atención pública. Recuerden que Jim Hackman hizo un montón de películas. Hizo un montón de películas. ¿Te acuerdas de DiCaprio, John Stone en el Oeste? Que él es el sheriff y era el padre de DiCaprio, supuestamente, que lo tenía que matar en un duelo. Sí. ¿No estaba también en la Casa del Octubre Rojo? Sí, Contacto también. En Francia, en 1971. Yo me acuerdo, Mississippi en Llamas. Mississippi en Llamas también. Está buena con William Dafoe. Claro. Hartman se sintió atraído por Santa Fe a finales de la década del 80, poco después de divorciarse de su primera esposa. Ya había recibido un Oscar por su papel protagonista en el thriller de 1971, Contacto en Francia. Otro Oscar como actor secundario en el western de 1992, Los Imperdonables. Su padre, quien abandonó la familia cuando Hackman tenía 13 años, era periodista en un periódico local. Su madre era camarera, pero Hackman tenía una buena bohemia y se sintió atraído por el impresionante paisaje natural de Santa Fe. Por eso terminó sus días allá. Y Arakawa, miren los perritos, están acá. Bueno, Arakawa era pianista clásica y era nacida en Hawái. ¿Sí? Conoció a Hackman en Los Ángeles, en un gimnasio donde tenía un trabajo a tiempo parcial. ¿sí? Se casaron en 1991 y bueno, terminaron las últimas horas. Qué trágico, ¿no? Sí. Al final. El 11 de febrero, quizá horas antes de morir, Arakawa envió un correo electrónico a su masajista por la mañana y luego fue a una tienda de comestibles por la tarde. También fue grabada en un video de vigilancia haciendo una breve parada en una farmacia. El sheriff Mendoza dijo que creía que ese día llevaba una mascarilla cuando estaba en público, lo que hacía a menudo para evitar contagiar cualquier enfermedad a su marido, dijeron sus amigos. Arakawa se detuvo en una tienda de comida para mascotas esa misma tarde y regresó a su vecindario sobre las 5 de la tarde. No respondió a ningún correo electrónico desde después de ese día. Ante la pregunta de si la pareja tenía alguien que cuidara a Hackman, el sheriff dijo que en ese momento no hay indicios de que hubiera un cuidador en la casa. Claro, ella lo cuidaba, le daba los medicamentos, todo. Exacto. Vos escuchaste que ella no le pudo dar ya los medicamentos. Claro, al morir una semana antes o 10 días antes no le pudo dar más los medicamentos, entonces él siguió su rumbo y bueno, también falleció por eso. Sí, y el animal que encontraron adentro de la jaula, claro, ¿por qué era? Habían esperado. Habían hecho una cirugía, entonces como ella le daba los medicamentos al perro, al no dárselo, también falleció el perro. Bien, así que, y los demás. Eso es lo que dice. Y es como la mina te caga la vida. Che, escúchame, murió también el príncipe de Luxemburgo a los 22 años. ¿Sí? 22 años. Tenía una enfermedad rara. Hoy estuve leyendo eso. Esperá que 22 años, se llamaba Frederick, hijo menor de Robert Luxemburgo, un trastorno mitocondrial genético que priva a las células del cuerpo de energía, lo que causa disfunción y falla progresiva de múltiples órganos. Pobrecito, ¿no? El chico. El papa, a nivel celular, Che, el mitocondrias. Papa, ¿sí? ¿Falleció o no falleció el papa? No. Vos habías dicho que había muerto. Y había, si vos ves en TikTok, hay como una cosa viral que dice que murió hace rato, pero salió con... Ya está, ya pasó. Los informes hoy decían que pasó una buena noche, sí, y no le ve mejoría. Bueno. Igual creo que no dejan filtrar tanta información, es muy escueto siempre lo que dicen. Sí. 11-64-007-047. Recién me acordaba que estabas hablando de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando teníamos que hacer la cola del supermercado? Todos separados, que ponían los circulitos. A mí me pasó una vez que fui a Coto con Gisela. Por favor. Y nos empezó a seguir un peticito de seguridad. Y estábamos los dos juntos, ¿viste? Y dice, no pueden estar los dos juntos, me dice el peticito. Y le decía a mi señora, no, pero no me importa, no puede, te tenés que ir. Tomátela, le digo. Roja directa. Sí. Tomátela, le digo. Sí, mi señora, no, que no puede, que están los dos juntos. Pero sí, mi señora. Y no seguía, ¿te acordás que no seguía? No seguía para todos lados. Viste que se habló mucho estos días por los 5 años de la pandemia. Y había comportamientos erráticos de la gente. Yo recuerdo muchas cosas, muchas anécdotas de la pandemia. El barbijo, ¿verdad? Con barbijo para todos. 5 años, es increíble, chicos. Es increíble todo lo que pasamos. ¿O no? La radio, Ari. Sí. Es increíble. La burbuja. La burbuja, haciendo cosas. Una verdad que pasamos. ¿No? Y está rápido. Bueno, porque cuando seamos más grandes de lo que somos, vamos a estar acordándonos de esto como algo. Sí, que bueno. Sí, es anecdótico. Sí, es anecdótico. Lo bueno que dejó la pandemia es el video de los muchachos que llevaban el cajón con la musiquita, ¿te acordás? Los negros, sí. Eso fue lo mejor que dejó. Humorísticamente hablando, ¿no? Me había olvidado. Che, vos no vas a hablar de Giorgio Moroder al final. Ahora, en un ratito sí. En un ratito, mirá. Sí. Ahí está. Che, también se 25 años de Ocupas. Sí. Sin querer queriendo, vimos a una amiga trabajando, que es la que está hay una parte que está en Doc Sud, que le clavan al pollo, le clavan el cuchillo, y hay una chica que está atendiendo el supermercado, es amiga nuestra. Sí. Y nos dijo que hizo todo el arte de Ocupas, y bueno, le hacía falta un extra, y bueno, la dijeron a ella, pero bueno, la vamos a sacar al aire para Claudita. Que nos cuente cómo fue la experiencia. Sí, la verdad que, mirá que vimos miles de veces, bueno, en ese momento no era nuestra amiga. No la conocíamos. Claro, y después él se le ocurrió mirar la serie. Estaba mirando Copa, ¿viste? No tenía nada acá para ver y bueno. Bueno, estábamos mirando. Mirá a Claudia y le mandamos un mensaje enseguida. Claudia, apareciste en la... Bueno, así que en cualquier momento sale con nosotros. Claro, estaba re jovencita, ponele 25 años bueno, menos. Bueno, che, ¿qué estás queriendo? Pero pobre Claudia. Sí, pero cualquiera con 25 años menos estábamos todos. Sí, estábamos todos. Y... ¿O no? Pero totalmente. En el 2000 éramos unos babies todos. Y sí, a full. ¿Qué te iba a preocupa, decir? Preocupa, viene, viene y nos vuela alguno de nosotros. Escúchame, así que en cualquier momento la tenemos a Claudia, ¿sí? Acá sí. Hablando con nosotros. Claro, yo no me acordaba. No me acordaba que en el segundo capítulo sí. Figuramos nosotros acá, los de Quilmes. Sí. Que vienen a comprar droga a la costanera. Sí. Al río, claro. Ah, esa escena sí, icónica esa zona, que está ahí en el río. Que le pega con el pescado al... Andá nomás, maestro. Andá. Nadie te detiene, ¿no? Exactamente. Que están en el boliche. Así que vamos a hablar con Claudia después de unos días. Así que el lunes que viene lo tenemos al señor Carly Carrazán. Estamos con la nariz tapada. ¿Te está haciendo mal? Sí, está cayendo, está pidiendo algo la nariz. Escuchame, ¿vamos a escuchar a DJ Bobo? Everybody move your feet. ¿Ese tema? ¿O cuál? No hay otro más. ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Tiene el más que haber conocido? Otro 1992-93 sí. Ese igual era un clásico. Oh no, ese sí. Es un clásico. Era un clásico. Antes de empezar con Giorgio Moroder. Eran épocas que en el boliche todo el mundo hacía el mismo paso. ¿Se acuerdan? Que había una época que todo el mundo levantaba las manos, movía un poco la cadera. Era toda una pista entera. Eso ya no me acuerdo. No estaba en esa época. La parte de mover la cadera, los gordos no nos acordamos. Claro. Ya no había nacido todavía. Vamos entonces con DJ Bobo. Everybody, dale. Everybody get up and sing it loud. This is the song that makes it.

En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio, WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy bien, estamos aquí en parte de todo. Yo, mira, yo estoy, me puse la campera. No importa. Bueno, pero hablando de DJ, para mí el verdadero DJ es el que mezcla con discos. Sí. Y con CD después. Claro. Ya el que tiene el. El pendrive. Computadora con. Virtual DJ. Con Virtual DJ. Bueno. Es muy moderno. Y consola, claro. Como que muy accesible la tiene, ¿no? Claro, y sí. Pero bueno, es una nueva forma también de pasar música. De hecho, lo hacen. Hoy día los grandes DJs tocan de esa manera. Sí, olvídate, más fácil, sí. Más. Pero hay algunos que usan cuatro bandejas. Ahí ya se complica bastante. Tenés que estar muy en el tema, ¿eh? Atento. Sí, agarrarle el tempo, todo el golpe para mezclar mano a mano, es eso. Hay algunos que ponen el sync, ¿no? Sí. ¿Vos sos de usar el sync? O... Y el sync, sí, te ayuda al sync, sí, porque, a full. Sí, ¿o no? Sí, claro. Pero igual hay que tener oído, porque hay gente que mezcla, por ejemplo, hay una fiesta que, bueno... Que no zapatee. No, que te cortan el tema por la mitad o dejan el tema hasta el último segundo y te lo mezclan con otra... No, con yo otro no mezclo más, porque el otro día, ¿sabes cómo me levanto? Me duele la cabeza, el estómago. Ya no mezclo más ¿Por qué nada. Mezclas? Si arranco con whisky y termino con whisky. Basta. Igual con los DJs no se puede hablar, porque siempre te cambian de tema. No. ¡Ay, Dios! ¡Ay, están los dos! Pero tienen un día terrible. ¿Con qué vamos a cerrar esta parte de DJs? Bueno, vamos a cerrar con el llamado padre de la música electrónica. Ahí está, para muchos el mejor de todos. Y es el que dio el pie a que nazca después con otro género, ¿no? Sí. Con sus mezclas, con la introducción de sintetizadores, las cajas musicales, las mezclas. Bueno, todo eso lo hizo este señor que se llama Giorgio Moroder. Un italiano nacido en 1940. Al día de hoy tiene 84 años. Está vivo. Giorgio, vivito y coleando. Bueno. Y sigue trabajando. Sí. No al mismo ritmo, ¿no? Pero bueno, él empezó también. Está en 33 como, ahora. Como está en 33 ahora. Como tantos otros DJs, que como dijeron recién Avicii, que estábamos hablando, lo dijimos, arrancó a los 15 años, pero no arrancó directamente como DJ, sino que tenía una banda de rock. ¿Por qué? Sí. A sus 15 años, a sus 15 tantos, 16, se escuchaban los Beatles, se escuchaba Elvis Presley, bueno, era un oyente exiguo de rock and roll. Entonces dijo, bueno, yo voy a la música, me voy a formar una banda. Bueno, anduvo de viaje por Alemania, porque había nacido, él nació en la frontera con Austria, Italia, frontera con Austria, para poner un contexto. Bueno, se va para Alemania, bueno, se va de gira también con su banda. Y en un momento le pica el bichito de componer y de producir. Entonces, a los 18 años, consigue su primer trabajo como ingeniero de sonido. En donde, sino en Berlín, cuna de la música electrónica también. Sí. Y bueno, así comienza su carrera. Esto estamos hablando, como te digo, fines de los 50, principios de los 60. Después, bueno, se hizo todo su lugar en la industria, se hizo un nombre. Y bueno, llegó a ser productor de Donna Summer, la eso reina de la decir. Música disco. I Feel Love, el Feel Love es I hecho por love. Él. Sí. Exactamente. Sí, sí, escúchenlo porque es buenísimo. Esto ya en los 70, ¿no? Sí. Y año 1978 compone Chase, la película de El Expreso de Medianoche. Exacto. En la cual gana su primer Oscar. Tres Oscar tiene como compositor Giorgio Moroder. Sabía que había hecho de película, pero nunca había ganado. Estamos hablando de un grosso. Y tenés, si tenés oportunidad, escuchá el último disco de Daft Punk que saca... Que está Giorgio Moroder está casi mezclando. La producción de algunos temas. Está muy bueno, ¿eh? Sí. A mí me gusta, a mí me visionario. Gusta. En sí. La historia sin fin también participa, que el tema lo canta David Bowie, de Never Ending Story. Y no, Limahl. También. Pero, no, pero no de ese tema, sino que está Bowie y bueno, y también hay otros. Pero está todo remixado por él. Ah, ok, perfecto. Y bueno, también estuvo en Flashdance. Siempre desde atrás, ¿no? Como protagonista. Ah, tienes razón, ¿no? Tenés razón. Sino tenés que razón. El tipo componiendo, gran compositor de bandas sonoras. Así que, bueno, esa es más o menos la historia de Giorgio. Un genio. Y bueno, son elegidos por la varita. Igual es un trabajo grande el que hace, no aparece porque sí. No, la tiene re claro. Pero nació, como se dice, así. Comúnmente nació con eso el amigo. Sí. Así que un gran DJ, un gran compositor y el padre de la música electrónica. Él ahora dice que prefiere que le digan el abuelo de la música electrónica. Sí, sí. Así está que, bueno, vamos a compartir un tema del gran Giorgio, el que mencionamos recién, Gisela. Chase, de la película Expreso de Medianoche, año 1978. We'll be right back. Continuamos acá en Parte de Todo. ¿Escuchaste Giorgio Moroder y el Chase con El Expreso de Medianoche? Una gran película, si tienes oportunidad de verla o no. ¿La es vieron una gran ustedes? Película. Yo de chico recuerdo ver una parte. Yo también, sí. No verla ¿Vieron entera, ustedes pero... El Expreso de Medianoche? Dicen no. que es una re película. Mi vieja la vio. Y yo también. Tengo como algo vago, viste, de la sí. película. Che, ¿sabes que el Pulpo recién tiró una data que vendría sí, a ser como eso. El monguite? Como el monguite musical. Sí. ¿Se entiende? Las Trillizas pues, de Oro. Exactamente. Totalmente fuera de foco. A ver. Increíble, ¿eh? Escuchá. Hecha por Giorgio Moroder. Ahí y está. Y suena Tricks. Igual. Suena Tricks, Giorgio. ¿O no? Tricks Sensation. Escuchá. Esto es no apto para Centennials, ¿eh? Porque no van a entender, no van a saber ni quién son las Trillizas de Oro. Sí. Diles, hablemos entonces de Nuyeve, la vallecita del 9. ¿Te acordás? Hay una que se partió. ¿Cómo eran ser antes, no? La vocecita. No las tenía las Trillizas de Oro cantando estas canciones. Es más en inglés, ¿no? Hay uno en francés, C'est la vie, ¿no? C'est la vie. A ver. Ahí está. Califica como bizarro. Como Miranda, esto, ¿che? Una cosa ¿todo así, el disco ¿no? le hizo? Como una Miranda de los 70. Escucha. Esto podría sonar en una película de Franco Nero, tranquilamente. Es como Tano Dano. ¿Cuánto hace no escuchaba eso? Che, no, yo, si no, alguna película tipo de Olmedo y Porcel, una cosa así. Nada, no, es bien de comedia Tana. Eso. Era como las Electro Star de ese momento. Bueno, bien. Por la información. Para la música. El crédito. Das un montón el Pulpo de crédito, ¿eh? Sí. Tiró datazo sí, ahí. Sí, re bien. Sí, yo pensé que era un chiste. ¿Eh? Ahí está. Tenemos Monguite, la Trilliza de Oro, el dulce de leche. Ojo. Escúchame, gracias por la información de todos los lunes, señor Saúl. Bueno, no, por favor, un gusto siempre. Bien. Bueno, con este tema terminamos ya. El tema del DJ. ¡Vamos! Bloque DJ. Gracias a Hugo. Se cierra el día del DJ. Claro. ¿Con qué vamos a seguir, señor? Vamos a seguir primero con el bloque de guitarras. Sí. Yo elegí 5 exponentes, sí. pero en 4 temas. Claro. Ah, en 4 temas. Exactamente. Perfecto. Porque el último es una gran colaboración. Ok. Vamos a arrancar. ¿Los tenés tanitos ya en línea? Bueno, vamos a arrancar con Soda Stereo haciendo Persiana Americana. Dale. Fuera de tu amor, y me alcanzaré. Y ahí se va Soda Stereo con Gustavo Cerati, esa hermosa guitarra, haciendo versión americana. Y ahora vamos a cruzar de charco, nos vamos, no porque nos vamos a Uruguay, sino ese charco que nosotros los argentinos ponemos y nos ponemos uno de cada lado. Vamos a ir con el guitarrista de Los Redondos, Sky Bellinson, como solista haciendo Oda a la Sin Nombre. De todos con Sky Bellinson. Menos 5 son 11, sí. Menos 5. Vamos, rápido, rápido, dale. Oda a la Sin Nombre. Que no pare. Uno de los primeros hits que tuvo realmente. A mí me gusta este tema. Mirá, sí, que sí, yo soy medio. Para está bailarlo, muy bueno. Todo está, sí, muy, sí, bueno. Sí, muy bueno. Che, quedan 5 minutos haciendo cortito un poquito, sí, de deportes. Volvió, sí, a ganar Vélez después de 6 fechas. Si, sí, estoy equivocado. No, perdón. ¿Cómo seis fechas? No. No había hecho un gol en todo el campeonato. Ni un gol. No. Hubo un jugador que criticó mucho la dirigencia. Sí, Valentín Gómez. Valentín Gómez que volvió. De hecho, Valentín Gómez se había ido del club. Que se lo había llevado Foster como inversor. Aparentemente Foster no pagó. Tuvo que volver. Sí, pero no lo dejaban entrenar en el club. Entonces dice que estuvo entrenando en una plaza. Criticó pero mucho durísimo, los gimnasios, como... criticó mucho el estadio de la cancha. Bastantes cosas dijo. Así que bueno, volvió a ganar Vélez después de 8 fechas. Bien. Y se comió a Sebastián Domínguez en el medio. Totalmente, digo, decir eso rajaron, para mí ya se... Ya hace como una fecha, la fecha anterior fue. La fecha anterior fue la última de Sebastián Domínguez. Ahora el nuevo técnico es Barros Echelot. Me estás cargando. No, ¿no? Mirá. Exactamente. Qué grande, Lille. Lo limpiaron a... Pa' Guillermo. ¿No? Claro, Guillermo, sí. Lo limpiaron a Gordo Domínguez. Perdón, a... Ay, un poco de karma al... lo conocen. ¿Conocen algún hincha de Vélez ustedes? Conozco un hincha de Vélez. ¿Un sí. hincha de vos? Uno. Debe ser el mismo, capaz. Seguramente. Después hubo otro. Son re malos ustedes. El mismo viernes volvió el triunfo. Verdad, conozco uno conozco, sí. El mismo viernes volvió el triunfo Boca Juniors 3-0. Con un partido que mostró algunos destellos de Ander Herrera. Hablábamos de Milton Delgado, chico que estaba jugando al lado muy bien. Jiménez que la sigue metiendo. Un gol en contra de Florentín, lamentablemente. Pero bueno, un partido dentro de todo bastante bueno para Boca Juniors, que venía también capa caída con la derrota que lo dejó fuera de Libertadores. El día sábado, clásico de la fecha, fue Independiente San Lorenzo Independiente. Partido muy raro. Hubo tres penales en realidad. Sí. El primero no lo cobró el árbitro Araza, lo llama al VAR, cobra penal. Una jugada rara que es de interpretación. Se puede interpretar como penal, se puede interpretar como penal. ¿Esa es la de la mano? No, esa fue la de lo Mónaco, cuando medio de costado Cuello se tira a cabecera y él tira la patada y aparentemente le pega en el brazo. ¿Qué pasa? Lo Mónaco trata de frenar la patada, ya no llega y Cuello está en caída, o sea, el impacto fue inminente. Podés interpretarlo como vos quieras, por eso sí es una jugada de interpretación. El golpe existe, se cobró penal, perfecto. Fue el 1-1 para San Lorenzo. Terminando el primer tiempo, hay un supuesto penal de el defensor, no me acuerdo ahora el defensor de San Lorenzo. Contra Romaña, ¿no era? Romaña contra los Mónaco, exactamente. Lo vi cortado, pero lo vi al partido, por eso. Cobra el penal a Araza, lo llaman del VAR, no había nada. Es verdad. Al luna del penal. En el segundo tiempo, una jugada muy fortuita de Independiente, en la cual hay un cambio de pelota de lateral a lateral, digamos. Viene el centro y en el medio está Hidalgo adelantado, ¿sí? Que va a buscar la pelota. Claro, ¿sí? Participa de la jugada. No participa directamente porque no toca. Pero molesta el rechazo del defensor. Defensor que rechaza mal, la agarra los yoles, la clava con el lado del palo. Fue el segundo gol de Independiente. 2-1 fue, ¿no? 2-1. Ni siquiera llamaron del VAR. Claro, llamaron. Una en el posición momento del pase que... no participa, pero ahí al segundo participa. Exactamente. Entonces, sigue teniendo incidencia. Sobre el final del partido, rarísimo también, una pelota que sale del córner. Alguien que va reteniendo de la camiseta a Loyola cuando va a buscar la pelota, no cobraron ese penal. La pelota continúa y le pega a Romaña nuevamente, que estaba con el brazo abierto, no sé, estaba pidiendo un pancho o algo, y le pega en la mano. Y el árbitro no vio nada. No se llamó del VAR, no se cobró nada. Esas cosas que no se explican del VAR. Es que no se explican. No se explican, porque hablábamos hoy, ponele, el partido con Boca cuando tiene el defensor la mano atrás, pero medio extendida, y le cobran el penal. O sea, es difícil cuando te dicen las interpretaciones, porque interpretan lo que se les canta en el momento. En el partido contra Alianza Lima, cambiaron el arquero y no se había ido la pelota. Bueno. Sí, también. Esa jugada más rara todavía. Pero hacen cosas... Acordate cuando cobraron. Claro, no es que fue lo cambiaron así jugando el partido. Paró el partido el árbitro, no sabemos por qué. Y ahí pudo hacer el cambio Boca del arquero. El partido de Gimnasia que cobran offside de un corner. No, existe el offside de un córner. Son cositas. Entonces esas cosas que no entendés. Bueno, Independiente terminó ganando su partido 2-1. Mismo día, Racing perdió con Huracán 1-0. Y ayer, domingo, River Plate ganó 1-0 contra Atlético Tucumán. En un partido rarísimo. Costó, Por la cantidad de pelotas que tapó Durso. Durso, el arquero, debe haber tapado por lo menos 28 pelotas. River pateó 36 veces al arco. Sí. Sí, sí, y Atlético, 36 veces al arco. ¿Viste el gol que se erra Atlético cuando hacen ese contragolpe? No, increíble. Y eran 3 contra 1. Era más fácil hacerlo, como dicen los relatores. Totalmente. Bueno, de River tenés que hablar, bueno, que River también afuera, ¿no? La Copa con Talleres. He perdido la Copa, digo. Alguien que me explique, si el Chiqui Tapia nos está escuchando, después le voy a pedir que me lo aclare. Supercopa Internacional Mostaza, que cuenta como torneo argentino. A ver, si es Supercopa Internacional, ¿sí? ¿Por qué cuenta como torneo encima argentino, no como Copa Argentina? No, es porque... O sea, es inaudito, se juega un solo partido en el exterior, que se jugó en Paraguay con más de 40 grados, entre semana, ¿me entendés? Es la misma que le ganó Racing a Boca, ¿no? Exactamente. Para mí le hicieron para que sume un título River y lo perdió. Yo hago una pregunta, si me dejan. Y fue el primer título de Talleres. Quiero hacerle una pregunta. Tengo una pregunta, ya que estamos hablando de River. Esta es una apreciación personal, ¿no? Quizás es errónea. ¿Por qué el periodismo no habla mal de Gallardo? Si esto pasa en otro club, que Gallardo ayer jugó bien, pero le costó mucho el partido. En un momento la hinchada estaba muy caldeada hasta que hace el gol Colidio. Bueno, la derrota del otro día con Talleres y... Hoy lunes, de hecho, De Micheli, por mucho menos, lo echaron. Exactamente, con De Michelis. ¿Cómo se debe estar riendo de Micheli? Con De Michelis le dieron con todo. Y a Gallardo no. Son preguntas que me hago. Es un niño mimado, no sé. Blindado, diría yo. Blindado periodísticamente. No sé, es increíble, pero pasa. Andá que Bacari pierda 3 partidos seguidos. No, olvídate. Lo crucifican, ¿no? Sí. Olvídate. Es así. Bueno, Independiente Bacari, 20 puntos. La verdad que bastante, una muy buena campaña. Para destacar, gran trabajo de Bacari. Sí, gran seleccionador de jugadores, hizo muy buenas inversiones. ¿Quedó puntero Independiente, no? Sí, hasta el momento está puntero, hay que esperar que termine el partido de Rosario Central para... ¿Está jugando ahora o ya terminó? Está jugando ahora y va 0-0. Así que seguiría puntero Independiente. Próximo domingo, Clásico de Avellaneda. Cancha Independiente. Qué lindo va a estar. Así que bueno, continuamos. El paro cardíaco a Costa. Ya está. Continuamos antes de irnos porque ya estamos medio tarde. Continuamos a Bingo con un... No molestes, ponemos el doblete. Nos despedimos y ponemos el doblete de temas. ¿Quieren? Dale. Bueno, tienen que hacer un programa de deporte ustedes. Yo me voy. Deportes. ¿O no? En el... Hagan en otro momento y pongan los temas que quieren. Yo no estoy. Un especial deporte. Ahí está. Bien, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Hoy en parte de todos, escuchándonos. Señores, primero el señor. Bueno, despídese. Gracias a todos por escucharnos. Estar acompañándonos ahí del otro lado. Espero que les haya gustado el programa y los chistes que conté. Señor Saúl. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Como se dice, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Señor Ariel, ¿con qué nos vamos? Bueno, primero me despido, nos veremos la semana que viene. Y nos vamos a ir con dos grandes guitarristas. Con tres grandes guitarristas. La primera, Walter Giardino, su Rata Blanca, haciendo La Leyenda del Hada y el Mago. Y el segundo tema, el tema de cierre, va a ser el maestro que hoy estaría cumpliendo años, Papo, junto con Moyo, haciendo Sucio y Desprolijo. Nos escuchamos el próximo lunes y si nos vemos es porque estás acá también. ¡Chao! Yeah.